Travesía. Música más allá de las apariencias. Disco de la compositora, bajista, contrabajista, pianista, en fin, multiinstrumentista, Esperanza Spalding. Tiene apenas 32 años y ya es una figura muy importante en la escena del jazz. Y algo más, porque lo que vamos a presentar ahora, su nuevo disco, que se llama Emily's D más Evolution, en realidad no es estrictamente un disco de jazz, es un disco en el que se cruzan distintos géneros, en donde hay una muy marcada influencia de Joni Mitchell en la composición, al menos en la lírica, en la manera de cantar, y también algunas otras cruzas que son significativas. Es un disco, a ver, un álbum conceptual, dicen las críticas en líneas generales, que ronda a través de una especie de musa que tiene que ver con el nombre Emily, que también es un nombre de esperanza, y que de alguna manera es una persona que busca la paz y la tranquilidad en el mundo, dicho esto de manera muy, muy grotesca y muy, muy simplificada. Pero bueno, tiene que ver con esa idea o con ese concepto. Y de pronto el disco tiene que ver con el rock progresivo, por un momento tiene que ver con el soul, por un momento tiene que ver con música, si se quiere, cercana a lo que en algún momento compuso Frank Zappa. En fin, es bastante particular, ha vuelto a romper el molde y eso es lo que se espera de una gran artista muchas veces, como es el caso de esta muy joven Esperanza Spalding. Lo que vamos a seguir haciendo es metiéndonos de a poco en este disco a través de los temas Tierra al Cielo y posteriormente Uno. Thought and strength and breath ain't much else left. Better have your fill before you know. Heavenly God, I should call. Is it heaven at all? So burn, we like it cold. We like it cold. We like it cold. We like it cold. These poor drunks don't know money won't flow. On the other side, they're sure to go. Be careful what you believe in strong, for you carry it on. Over there are no perfect amends here. You get to just keep on getting there, getting there. There's no promise or test here. Curse of sin and come. to just keep getting there, getting there. No promise or test here, you get to just keep getting there, getting there. No virgins or saints here, you get to just keep on getting there. All aliens are legal, crossing even here, they come to just keep on getting there. Statesmen lost in their borders. Given me enough, I can't complain. But now in this quiet midnight mind, I faintly see the world. Disco de Esperanza Spalding, se llama Emily's D, An Evolution. Es un álbum conceptual del que acabamos de escuchar un par de temas. El primero de ellos, Tierra al Cielo, y recién Uno. Un poquito más viejo, me refiero a que tiene algunos meses más. Es del 2015, es el último disco de Johnny Scofield, enorme guitarrista a esta altura del partido, no necesita ningún tipo de presentación, ha tocado básicamente con todo el mundo, pero podríamos citar claramente a Miles Davis, Pat Metheny, Jaco Pastorius, George Duke, en fin, la lista sería inmensa. Tocó con todos y es también constructor de una carrera solista increíble con su particular modo de tocar la guitarra. No hay nadie que toque del modo que él toca, su sonido es muy particular. Bueno, tiene disco nuevo con músicos de reconocida trayectoria: Joe Lovano en saxo tenor, Larry Grenadier en el contrabajo, Bill Stewart en la batería, esta base hace mucho tiempo que lo acompaña, y el disco es más de lo que Scofield viene haciendo, más de lo mismo en sentido altamente positivo. Los temas a escuchar se llaman Slinky y posteriormente Season Creep. Thank you.

Último disco de Johnny Scofield, se llama Pasado, Presente. Del mismo los temas Slinky y recién Season Creep.